Infractoras de Mentes. Infractoras de Mentes. Escúchanos todos los días, de 16 a 16 horas 30, por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Muy buenas tardes a todas las personas que están sintonizando Radio Casa de la Cultura. ¿Cómo están? Mi nombre es Rosa Ortega. Estamos colaborando esta tarde con la locución del programa Infractoras de Mente, Mujeres Alterando el Sistema, parte de la franja radial de Infractoras de Mente. Estamos ya al aire por la 940M y nos pueden escuchar también por internet entrando a la página web de la Casa de la Cultura. Si tienen algún comentario, crítica del día de hoy al tema o solamente quieren mandar saluditos, pueden llamarnos al 222-09666. El día de hoy vamos a tratar un tema muy importante. 6 de febrero es el Día Internacional en contra de la mutilación femenina. No hay nada que decir, justicia, techo y paz, donde se cosecha la igualdad. Vamos a arrancar el programa con mucha música bonita el día de hoy. A continuación les suena Ella es Bonita, de Natalia Lafourcade. Cuestionándonos lo que es bonito, lo que es ser bonita,

hippie libertario, debe rasta, lleve escreta, si vives ocupando. Seas terco reformista, que se cuelga la chapita, tengas un grupo de hombres o seas anarco, boom, me da igual, piensa en lo que digo, me da igual, no vayas de listo por la vida, por favor. ¿Cómo están, amigas y amigos? Seguimos en Infractoras de Mente, la franja radial en este horario, en la radio de Casa de la Cultura 940M. Les recordamos que pueden llamarnos al 222-0966, pueden escribirnos también al Facebook como Infractoras de Mentes, y recordarles también que nos pueden sintonizar por la página web de la Casa de la Cultura. Estamos hablando el día de hoy, 6 de febrero, el Día Internacional en contra de la Mutilación Femenina. Hablábamos hace un momento de reflexiones de cómo en diferentes países y culturas alrededor de 70 millones de niñas y mujeres han vivido o vivirán la mutilación o ablación genital femenina. Ahora entendamos un poco varios contextos, varias reflexiones desde los ámbitos sexuales, sociológicos, de salud y religiosos, de cómo es concebido el tema de la mutilación genital femenina, ¿no? Tenemos, por ejemplo, argumentos sexuales de por qué estar en contra de estas prácticas que se llaman culturales, pero en realidad son tortura y unas violencias históricas que se han cometido en contra de muchas mujeres a lo largo del mundo y de la historia. A fin de controlar y mitigar la sexualidad femenina, este acto incluiría el tema de las cirugías estéticas, por ejemplo, también, para aumentar o disminuir nuestros genitales, muchas veces para complacer a otras personas. A veces se piensa también que la mutilación genital femenina son de culturas lejanas a Occidente, ¿no? Pero resulta que estas prácticas también se reproducen en Occidente, como se manifiesta aquí en el tema de las cirugías estéticas, ¿no? Entre otros argumentos que podemos comentar están los sociológicos. Esta práctica, por ejemplo, como rito de iniciación de las niñas a una edad adulta o en aras de la integración social y el mantenimiento de la cohesión social del patriarcado, ¿no? Niñas que son presentadas al orden social donde se consideran objetos violentables, que respondan a las prácticas sexuales de los hombres, ¿no? También tenemos otros argumentos que tienen que ver un poco con la higiene y la estética, porque se creería que los genitales femeninos son sucios y antiestéticos. Qué terrible, ¿no? Vamos viendo cómo se van argumentando cosas para proceder con naturalidad, es decir, naturalizar el tema de la mutilación femenina. También tenemos argumentos de salud. Se cree que con la mutilación genital femenina se puede aumentar la fertilidad y hacer el parto más seguro. También tenemos, entre otros motivos, por supuesto, los motivos religiosos, ¿no?, que nos atraviesan muchas veces íntimamente en nuestras cotidianidades, que están ahí indiferentemente de la cultura de los países, ¿no? Entre los motivos religiosos tenemos que, debido a la creencia errónea de que la ablación genital femenina es un precepto religioso, la ablación se practica principalmente a niñas y adolescentes de entre 4 y 14 años. No obstante, en algunos países la ablación genital femenina se practica a niñas menores de un año, por ejemplo, en Eritrea y Malí, donde la práctica afecta respectivamente a un 44 y un 29% de estas niñas. Entonces vamos viendo cómo estos argumentos están atravesados por diversos contextos, como veíamos, los sexuales, los sociológicos, los de higiene y estéticos, de salud y religiosos. Sin embargo, es importante comentar qué se está haciendo al respecto de este tema, ¿no? Y es que precisamente el día de hoy se está lanzando una campaña internacional para visibilizar este tema, que muchas veces pensamos que desaparece, pero está ahí y sucede todo el tiempo. Entonces es importante también posicionarnos al respecto. Hemos visto en el día de hoy en redes sociales,

veces duele. Esa era Amparo Ochoa con su tema Jugando a la Vida. Y así vamos este viernes Jugando a la Vida y de paso cerrando el programa el día de hoy, no sin antes recordarles que esto fue Mujeres Alterando el Sistema en nuestra franja radial Infractoras de Mente en Radio Casa de la Cultura 940M. Recordarles que no dejen de escucharnos en este horario a la franja, todos los programas están muy buenos. Y nos despedimos del día de hoy, no sin antes recomendarles que busquen más información sobre el tema de hoy, 6 de febrero, Día en Contra de la Mutilación Genital Femenina. Los temas que compartimos son súper importantes y es importante no quedarnos con ellos y descentralizarlos, compartirlos. Esto ha sido todo por hoy, un abrazo, soy Rosa Ortega, acolitando un poco a los compañeros de la Coordinadora Política Juvenil por la Equidad de Género en Infractores de Mente. Les enviamos un fuerte abrazo de mi parte también, nos vemos en una próxima y sigan aquí escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.